My name is Kara Zor-El. 24 years ago, my planet, Krypton, was in serious peril. My cousin, Kal-El, was sent to a planet called Earth for his own safety and protection. You may know his story. The story you don't know is that I was sent to protect him. Pod's coordinates are interlocked with Kal-El. You will follow him to Earth. I'm not afraid, Father. The trip is long, but you'll sleep most of the way and we'll be with you in your dreams. You'll journey to Earth to look after your baby cousin, Kal-El. Because of the Earth's yellow sun, you'll have great powers on this planet. You will do extraordinary things. Father, Kal-El, thank you. I love you, Kara. Krypton's destruction sent a shockwave that knocked my pod off course and into the Phantom Zone. A region in space where time doesn't pass. I slept there for 24 years until somehow I got here. When I arrived, I was still a 13-year-old girl. But in that same time, my cousin Kal-El had grown up and revealed himself to your world as Superman, the most powerful man in the universe. My cousin wanted me to have the same safe, human-type childhood he did. So he placed me with my adoptive family, the Danvers, scientists who once helped him understand his own super abilities. I know I'm not your mom, sweetheart, but you're safe here. They had a daughter, Alex, and despite being born on different planets, we both shared one thing. We knew our lives would never be the same again. My cousin, he didn't need my protection. I didn't have a mission anymore. But even though... Bueno, esto que habéis escuchado es el principio de Supergirl. Es una serie que se ha acabado en el 20 de la temporada 1. Y bueno, yo la tengo toda en inglés porque tampoco es una cosa increíble en su momento. Bueno, os cuento. Pues esta semana he podido ver... Pues en un principio Ghost in the Shell Rising, que ya la había visto, en japonés, subirá y le pongo 5 estrellas porque es espectacular. Bueno, la segunda es Capitán América Civil War 2012 en HD y le pongo 5 estrellas porque me gustó muchísimo, la verdad, os va a gustar. Y la tercera... pues es Operación Neighborhood Watch 2016 en HD y os diría que le pongo una estrella porque vamos, es malísima. La cuarta fue Robodog de VRIP, que le pongo 4 estrellas porque en realidad estaba bien. Y la 5 es Restoration, pues Restoration es bien mala. Le gustó una estrella, porque es mala, pero mala. La sexta es Zoolander 2, 2016. Bueno, me pareció muy mala, la verdad. Le pongo 2 estrellas por decir algo. Pero vamos, y de las series de televisión, pues Supergirl se acabó en la temporada 1, en el capítulo 20. ¿Y qué más os puedo decir? Pues, por ejemplo, Containment, que la estoy viendo, va por el capítulo 3. Y es una serie que, bueno, que está muy bien, lo recomiendo. Es en MKV. Arrow, el episodio 20 de la temporada 4. 12 monos, el capítulo 2. Y como siempre, os decía yo que Containment, pues también tengo el 1 y el 2. Y bueno, ¿y qué más os puedo decir? Pues vamos a ver un poquito qué os tengo preparados. Pues bueno, os tengo uno de los... Es un clásico. Son de los de SNES. Estuve jugando al emulador esta semana. Y bueno, busqué una lista. Es una lista, pues, de siempre. En realidad. Y bueno, te podría decir que, por ejemplo, pues yo sí, el 25, digo sí que es el Contra 3. El 24 es el Airbound, es un RPG de SNES. El 23 es el Earthworm Jim 1. Y el 22 es el Kirby Dreamland 3. ¿Qué más te puedo decir por aquí? Mira, pues te podría decir que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, el Final Fantasy en el 20. Pues a mí el Final Fantasy nunca me ha gustado. Pero nunca. Es que, pero es un juego que nunca me ha gustado. Pero en ninguna. El Super Castlevania. Pues me pareció un triunfo, la verdad. El Super Nintendo, el Super Castlevania, es, vamos, de lo mejorcito que tiene la consola. El 18 es el Earthworm Jim. Y el 16 es el Mortal Kombat. ¿Sabes? El Mortal Kombat. Y el 15 es el Mortal Kombat original. Que yo me acuerdo de haber jugado al Mortal Kombat de Super Nintendo con el copión. Pero bueno, ¿qué más te puedo decir? El 14 es Super Mario World 2. El Yoshi's Island. ¿Y qué más te puedo decir? ¿Qué más? Pues el Street Fighter Turbo es el único que está en el 13. En todas las listas que he visto, está bastante adelante. Y solo está el Street Fighter Turbo, porque en realidad el Super Street Fighter no funciona muy bien. Y por ejemplo, yo probé en un cartucho el Alpha, y el tiene el cartucho, tiene este para que se descomprima la RAM y va súper lento. ¿Qué más? El 11 es Final Fantasy 6. Bueno, no me gusta. El 10 es el Donkey Kong Country 2. Muy bien. ¿Qué más te puedo decir? Vamos a ver. Y el 9 es lo de Fox McCloud. Es el Star Fox. Star Fox me gustó muchísimo. Hay que reconocer que es uno de los juegos de Super Nintendo que está muy bien hecho. Otro de los juegos que me parece increíble es los Mega Man, porque los Mega Man hay que decir que son bastante difíciles, sus geniales de Nintendo y de NES y los de Super Nintendo no es nada nuevo, ¿sabes? Es muy difícil. ¿Qué más te puedo decir? Vamos a ver. Pues el 6 es el Chrono Trigger, el 5 es el Super Mario RPG, que no salió, solo está en japonés, sale han hecho varios trailers, y el 4 es el Donkey Kong normal. ¿Qué más? Y el 3 es el Super Mario Kart, ¿sabes? Sin lugar a dudas. El 2 es Super Mario World de SNES, es el que yo compré y venía con él, ¿sabes? Mi consola venía con ese, venía con el Super Street Fighter, Street Fighter 2 normal, y bueno, el Super Mario World, ¿sabes? Era el pack normal que se vendía aquí. Y el 1 es A Link to the Past, es el juego original de Super Nintendo, que es, bueno, me parece increíble. Bueno, estuve mirando la lista de los juegos que son de dos jugadores y que la pondré en un post separada del original para que veáis que sí que hay un montón de juegos de dos jugadores, pero un montón, porque busqué como solo 50, pero encontré un montón, ¿sabes? O sea que esa es la cosa. ¿Qué más te puedo decir? Pues bueno, estoy buscando de los arcades los que había, pero la gente no se pone de acuerdo. A mí en realidad siempre me gustó el Alien vs Predator, que es un juego de Capcom del 92. El Echo Fighter también. ¿Qué más te puedo decir, sabes? No hay mucho. El Street Fighter Alpha 2, que es de los players. ¿Qué más puedo? Pues los de Konami, los de Capcom, que son de 4 jugadores hasta el final. ¿Qué más? El Do You Magic, que es de Taito. No sé qué te puedo decir. No se me ocurre así ninguno. Pues Street Fighter Third Strike, que es de Capcom del 90. ¿Qué más se me ocurre? No se me ocurre. Pues bueno, otro de los juegos que yo juego y que siempre me pareció de varios jugadores es el Blood Bros, que es de Taz Corporation del 90. Bueno, ¿qué más te puedo decir, sabes? O sea, que tampoco el Cabal, por ejemplo. El Cabal, que es Taz Corporation, que es de los jugadores. ¿Qué más te puedo decir? Pues el WWF Western Fest, que es de Tecnos de Japan del 91. ¿Y qué más? No sé, así no se me ocurre nada especial. Con esto más o menos, el Final Fight, lo típico que es de los jugadores, los arcades, pero bueno, el Metal Slug, el Nazca, también es de los jugadores. ¿Qué más te puedo decir, sabes? Pues el Metal Slug es el 2 de SNK, es del 98. ¿Qué más te puedo decir que se me ocurre a mí? No se me ocurre nada. Pues bueno, otros juegos que yo creo que es de dos jugadores ha sido el Badoo versus Dragon Ninja, el Black Tiger, el Blood Bros, el Bomb Jack, el Ubu Ubu, que es de dos jugadores, y nada más se me ocurre. El Capitán Comando, Capitán Ninja, el Crime Fighters, ¿qué más? El Don Pachi, el Double Dragon, el Double Magic. Pues bueno, pues así más o menos, pues se me ocurren estos tipos de juegos que son de dos jugadores, ¿sabes? Pero hay un montón, ¿sabes? El Marvel vs. Capcom, el Marvel contra Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, todos los Metal Slug son de dos jugadores, los Mortal Kombat, los Street Fighter, el Nibayam. ¿Qué más te puedo decir yo? Yo en realidad no te puedo decir mucho porque tampoco, pues bueno, el Real Bout, el KOF, el Rebirth Fat Fury 2, el Newcomers, también es de dos jugadores. Y bueno, de mano no se me ocurre ninguno más. ¿Sabes? O sea que tampoco el Shinobi, que es un jugador, el Soul Calibur, Street Fighter, The Warrior, el Strider, Super Puzzle Fighter Turbo, Super Spy, pero bueno, tampoco es una cosa que se me ocurra a mí que me parezca increíble, ¿sabes? O sea que vamos a ver un poco, pues, cómo queda el tema. Vamos a ver alguna noticia. A ver, que tengo por aquí preparada. Vamos a ver. Otros los juegos que yo recomiendo para siempre es el Operation Wolf, el Brutal Fighter del 95 y el Golden Axe del 89. Eso se me olvidaban, pero vamos, como de siempre, ¿sabes? No es una cosa increíble. Bueno, vamos a ver. A ver. Aquí. Bueno, ¿qué más te puedo yo decir? En realidad, pues fuera de las películas que he visto, tampoco hay muchas noticias. Bueno, la fase 3 del Capitán América, yo la he visto y me ha gustado. Pero bueno, ¿qué más? Los gente de Marvel habla de que la segunda película la van a cambiar de nombre y estas cosas. Y bueno, y otra de las cosas, no sé si sabéis que Colton Haynes es homosexual, es el Arsenal, el tío que va de rojo en Arrow, que ha dejado la serie porque no se sentía bien. Entonces, era de otra serie y no le gustaba. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Pues la próxima película va a ser el Doctor Strange y luego los Guardianes de la Galaxia volumen 2. Y la siguiente será Spider-Man Homecoming y Thor Ragnarok, que será la tercera. Y luego Black Panther, ¿sabes? Entonces, bueno, lo de Spider-Man Homecoming, ya te pasaré los cómics para que los veáis y los leáis con calma, ¿sabes? Bueno, te puedo yo decir que Jessica Lange y Susan Sarandon protagonizan la nueva serie de antología de Ryan Murphy. Bueno, se llama American Horror Story y American Crime Story. Bueno, veremos a ver cómo queda el tema, ¿no? Pero bueno, ¿y qué más te puedo decir? Pues bueno, ya sabes que Alden Ehrlich será el joven Han Solo. Y se sabe hace un par de horas. Se va a estrenar el 25 de mayo de 2018 el spin-off de Star Wars. Y Alden era el favorito para hacerse con el papel de joven Han Solo. Y bueno. Y Taron Egerton es del Human Service. Y Dave Franco, infiltrados en casa, así como con la franquicia. Y bueno. Veremos a ver cómo será, quién será Han Solo. Y bueno, bueno, ya se ha dicho que parece que Warner Bros. Tiene dudas entregarle a la serie de Melissa Benoist en CW. Una segunda, porque la diferencia es que Supergirl cuesta pasta. CBS ha renovado por una temporada Blue Bloods, Elementary y Scorpion, pero Supergirl, bueno, parece que veremos a ver cómo acaba el tema, pero bueno, es que son, anda, hablamos de 3 millones de dólares una temporada, ¿sabes? Que es que no es una cosa tal. Bueno, ¿te acuerdas de Dragon Ball Evolution? Sí, esa película mala de Dragon Ball. Fatal. Pues el guionista es el famoso y anime y cosas ya muy malas las webs de evaluaciones. Hace años estrenó Dragon Ball Evolution, pero parece que los fans no se olvidan, ¿sabes? Porque la película era mala, pero mala con ganas. Vamos, y no se olvidan de la que han visto, de la que montó el tío. Tras una gran plaga, un fan de la franquicia, sino un hombre de negocios haciendo esta tarea, y aprende cuando estás en un proyecto creativo sin casi esfuerzo. Pero bueno, vamos a ver, esto no puede ser, ¿sabes? Es que lo hizo mal y ya está. Bueno, se dice, por ejemplo, que Agent Carter y Marvel Most Wanted están en peligro. Sí, porque no parece que formen en la parrilla de ABC de la temporada de 2016-2017. No está ni Agent Carter ni Marvel Most Wanted, ¿sabes? Y veremos a ver cómo está el tema, porque ABC La novia del Capitán América, Peggy Carter, podría haber llegado a su fin después de la segunda temporada. Pero bueno, pues es un tema que no me ha gustado. Bueno, o sea que bueno, pues Agente de S.H.I.E.L.D. sí que va a tener su cuarta temporada, ¿sabes? Está en camino y entonces no hay mucho problema para que esto se siga haciendo. Bueno, lo que Flash, el director de la película director de la película de Ram Miller, de Flash, pues bueno, Seth Graham no dirigirá finalmente Flash, protagonizada por Sam Neill. Sin embargo, Warner Bros. Se desvió del guión escrito por el director. Según informa el estudio, pues bueno, Flash hubiera sido el debut como director en el guionista de Orgullo y Prejuicio de Zombies. Bueno, veremos a ver cómo queda la cosa, ¿sabes? Flash se irá estrenando en Estados Unidos el 16 de marzo de 2016, ¿sabes? O sea que llega antes el final de Arrow que el final de Flash, ¿sabes? Y bueno, se comenta que The New Mutants, Josh Boone podría ser tener preparada la iniciación spin-off de X-Men. Muy bien. O sea que esa es la cosa. ¿Y qué más te puedo decir? Que, por ejemplo, pues una de las series, que es la serie de Punisher de Netflix, pues le ha dado luz verde. Está pronunciada por John Bernthal. Y veremos a ver cómo queda, ¿sabes? Y bueno, también se va a salir una temporada nueva de Daredevil. Y veremos a ver cómo queda el tema. Bueno, pues la semana que viene, más y mejor.